Armando Gentile, subsecretario de Cultura. Realmente una expresión impresionante del trabajo de los artesanos de Río Negro en esta pasarela que hemos disfrutado esta noche. Muy importante la presentación de la colección de Río Negro, muestra la capacidad de los artesanos que tenemos y la verdad que la emoción que tenían todos los artesanos y el agradecimiento hacia este programa que les permite de alguna manera a distintos artesanos de todos los puntos de la provincia mostrar el trabajo en un programa de diseño y la puesta en valor de muchos de los productos que ellos hacían, pero al tener esta capacitación con docentes de la Universidad de Mar del Plata hace que mejore su producción y obviamente muchos de ellos puede ser una salida laboral que muchos tienen. Así que contentos, la Subsecretaría de Cultura ha hecho un esfuerzo extraordinario, el gobierno de Río Negro, para llevar adelante este programa que tuvo como epicentro a la ciudad de Los Menucos en un año de capacitación. Así que con esto estamos cerrando un exitoso programa de verano cultural en toda la provincia y obviamente con epicentro aquí en Las Grutas, así que contentos realmente con la noche, nos acompañó y obviamente con la presencia de una reconocida conductora y periodista como Tete Custaró, una auténtica rionegrina que nos ha dado un toque de distinción también para la conducción de este desfile, la presentación de la colección de Río Negro, ¿no? ¿Y qué evaluación puede hacer de en cuanto a la gestión en cultura? La evaluación es importante en este caso. En este caso ha sido la presentación en este tópico especial, pero la subsecretaría tiene una presencia en toda la provincia, en distintas actividades. Hace una semana estuvimos en Cosquín con la delegación de Río Negro, casi 50 artistas que presentaron todo el trabajo, una puesta en escena extraordinaria en el escenario de Atahualpa Yupanqui, donde se mostraron también artistas de distintos lugares de la provincia, mostrando los distintos géneros musicales. Así que la Subsecretaría de Cultura ha hecho una política amplia en toda la provincia, participativa, inclusiva, dando posibilidad a todas las expresiones artísticas, no deteniéndonos en ninguna en especial, sino en las oportunidades que hemos tenido, hemos incluido a todas las expresiones artísticas de la provincia, ¿no? ¿Próximas tareas para este año? El jueves 17 de febrero estamos ya lanzando el tercer Festival Nacional de Cine en Buenos Aires, en la Casa de Río Negro, que se va a hacer nuevamente en septiembre y en Bariloche. Ya hemos elegido como sede central Bariloche y ya estamos trabajando para lo que va a ser la Feria Internacional del Libro, donde Río Negro nuevamente va a estar presente con un stand importante y la presentación de todos los escritores rionegrinos y los libros que hemos editado en esta nueva edición. Así que un año de mucho trabajo, el último de nuestra gestión, y tratando de consolidar la presencia de Río Negro en todas las esferas, en todos los lugares, en todos lo máximo que puede entregar, en todos los artistas también, ¿no?